Seguimos educando. Programa especial donde la radio hace escuela y la escuela se hace radio. Todos los miércoles de 13 a 14 horas por Aire Libre. Los alumnos y alumnas de quinto y sexto grado A y B del turno mañana de la escuela número 116 Santiago del Estero nos brindan unos audiocuentos. Buenas tardes a todos los oyentes de esta maravillosa radio, FM 91.3, Aire Libre. Somos los chicos y chicas de quinto grado A y B, turno mañana, de la escuela número 116, Santiago del Estero. Y los invitamos a escuchar los audicuentos que hicimos con mucho amor para todos ustedes. Ahora sí, a disfrutar de ellos. Voy a contar un cuento que se llama Raffles y su autor es Luis María Pesetti. La madre está trabajando. No. Ma, vení. ¿Qué querés? Te quiero mostrar algo. ¿Qué querés mostrarme? Te quiero preguntar algo. Sí, desde ahí no hace falta que venga a preguntar. Ma, vení. Quiero que vengas. Natacha, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? No me digas que es la caja de música de la abuela. Total, no era linda. Si lo hiciste, te mato. Natacha, ¿qué es eso? Es un perro. Sí, se llama Raffles. Y tu pieza está destrozada. No, hay que sacar ese perro ya. No, mamá. Pero nos van a echar del edificio. No quiero. Si sacas a Raffles, a mí también. Perfecto. No, mamá. Dejémoslo. Pero nos van a echar. Te juro que lo voy a enseñar a leer y a escribir. Los perros no leen ni escriben. Pero Raffles sí. Dale, bueno, te doy una semana. Ok, una semana. Vamos al veterinario. ¿Al veterinario para qué? Para bañarlo y vacunarlo. Ojalá hayan disfrutado su escucha tanto como nosotros disfrutamos en hacerlos. Regresaremos la semana que viene con muchas más sorpresas. Los chicos y chicas de quinto grado A y B del turno mañana de la Santiago les enviamos un gran abrazo. ¡Nos vemos! Alumnos y alumnas de tercero y cuarto grado del turno tarde de la Escuela 1289 Río Paraná celebran el Día de la Bandera. Además, los alumnos y alumnas de sexto del turno mañana nos presentan el Noti Colonial. Hola, muy buenos días. Somos los alumnos de tercero y cuarto grado del turno tarde de la Escuela Río Paraná. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Queríamos contarles que hoy, como todos saben, es día de nuestra queridísima bandera argentina. Escuchemos, tío Miss. Queremos compartir algunos trabajos que estuvimos haciendo, pero antes nuestro compañero Valentino nos dará un poco de información sobre este día tan importante. El Día de la Bandera se conmemora cada año en Argentina, el 20 de junio. Esa fecha es feriado nacional y día festivo dedicado a la bandera argentina y a la conmemoración de su creador Manuel Belgrano, quien pasó a la inmortalidad el 20 de junio de 1820. La bandera nacional es el símbolo más importante para nuestra nación. Ahora sí, vamos con las curiosidades sobre nuestra bandera nacional argentina. ¿Sabías que tuvimos 7 banderas hasta llegar a la que tenemos hoy en día? ¿Sabían que el sol del centro se conoce como sol de mayo y tiene 32 rayos, 16 rectas y 16 ondulados? ¿Sabías que el sol que aparece en la bandera nacional es una réplica del que estaba grabado en la primer moneda argentina? ¿Sabían que Rosario se conoce como una bandera? Ya se fue en este sitio el 27 de febrero de 1812. Fue la guerra de Río Carolina, donde murió el verano y hizo por primera vez. ¿Cuánto que aprendimos auspicia este programa? Empanada, Doña Tita. No se come fría, se come calentita. Llama ya al 888947. Vendo velitas, que hacen tus noches claritas. Velitas, velones, que alumbran tus salones. Comercio García, en barrio Ruchi. La ropa le lleva río, las manchas voy a fregar. Para que limpias y radiantes las prendas puedan entregar. Lavandería María, no hay ninguna parecida. Llama al 33-45-87. Ahora es el turno de los chicos de tercer grado, que nos van a narrar el siguiente cuento. Hace mucho tiempo vivía en la ciudad de Buenos Aires un niño llamado Manuel Belgrano. A ese niño le gustaba, como a todos, jugar con sus amigos, pero también le gustaba estudiar. Por eso fue a la primaria y luego al Colegio Real de San Carlos. Cuando fue más grande, siguió estudiando. Y para eso fue en barco a España, donde se recibió de abogado. Luego decidió volver a nuestro país, que necesitaba de hombres con ideas buenas y distintas. Aquí las cosas no andaban muy bien. Nos gobernaba un rey que no era de nuestras tierras. El pueblo quería ser libre, por eso Manuel Belgrano participó en la primera junta de gobierno de los criollos y realizó muchas tareas importantes. Creó un colegio para todos los niños. Belgrano ayudó en todo lo que pudo a nuestra patria. Tal es así que también fue soldado general y con un grupo de valientes fue a la guerra para defender a nuestro país. Un día que sus soldados se encontraban desanimados, Manuel Belgrano pensó en la idea de incentivarlos creando una bandera que los identifique como soldados argentinos. Y así lo hizo. Fue a orillas del río Paraná, que flameó por primera vez la bandera celeste y blanca, que hasta hoy nos identifican como argentinos. Manuel Belgrano murió pobre y enfermo. Dio todo por su patria, nuestra Argentina. El dinero que ganó por sus batallas decidió donarlo para la creación de escuelas. Y nos dejó nuestra bandera celeste y blanca para que la respetemos y honremos. Llegamos al final del programa. Enviamos saludos a toda la audiencia, a nuestra escuela Río Paraná y a las escuelas de la zona. Nos seguimos cuidando para vernos muy pronto. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestra radio Noticolonial. Hoy tenemos muchas novedades. No saben lo que la gente anda diciendo en las calles. Invitemos a algunos vecinos para que nos cuenten lo que están hablando en los mercados, pulperías y casas de familia. Venga, don José, cuéntenos, ¿qué fue lo que escuchó usted? Vengo del mercado de Don Roque y él mismo me contó que el general Manuel Belgrano planea confeccionar una bandera, un símbolo que lo diferencie de las tropas enemigas. Dicen que usará los colores de la escarapela. Acá tenemos a otra vecina que quiere comentar lo que ella escuchó. Yo estaba lavando ropa ahí a orillitas del río, cuando de repente vi pasar a dos soldados. Iban hablando bajito, decían que el general planeó que esta bandera tenga dos franjas blancas y una azul en el medio. ¡Guau! ¡Cuántas novedades nos traen estos vecinos! Escuchemos a la última vecina que trabaja en una casa de familia muy importante. Por supuesto que no daremos nombres para no comprometerla. Acérquese, señora, y cuéntenos. Yo estaba trabajando como todos los días limpiando los muebles y escuché que en la habitación de al lado hablaba el mismísimo general Belgrano con mi patrón. Dijo que le pediría a una tal María Catalina Echevarría que confeccione esa bandera con los colores de la escarapela y con hilos dorados, y que la necesitaría antes del 27 de febrero. Vaya uno a saber por qué. Señores, esto fue todo por hoy. Agradecemos a los vecinos que se acercaron para contarnos tan importantes novedades. Nos encontramos en la próxima emisión. Si trabajás en alguna de las escuelas de Zona Oeste, podés pasar a buscar los cuadernos del programa Seguimos Educando. Educación inicial, educación primaria, educación secundaria. Cuadernos de recreo para jugar y leer en familia. De lunes a viernes, de 9 a 13 horas, podés retirar por Virasoro y Teniente Nieta en Aire Libre, Radio Comunitaria. La Escuela 6397 San José de Calasanz preparó un micro radial con ricas recetas. ¿Cómo le va, queridos oyentes de Radio Calasanz? Mi nombre es Genaro Roldán, de tercero A, el turno mañana. Nos encontramos aquí nuevamente para compartir con ustedes un micro más. En esta ocasión, titulado Especial Recetas. Escuchemos con atención y tomemos nota para disfrutar de ellas estas tardes de cuarentena. Quien les habla, Caleb Perberti, de tercero A, de turno mañana. Los invita a escuchar a Abigail Luna, de primero A, de turno mañana, que nos enseña a preparar pan con dulce. Hola, yo soy Abigail Luna, de primero A, y les voy a enseñar cómo es a hacer una receta que yo hago y aprendí, que es pan con dulce. Se cortan las rodajas, se le pone el dulce y después pueden disfrutar comiéndolo en el mate cocido o en cualquier horario que quieran. Ahora mi abuela Betty, de primero A, turno mañana, nos comparte su receta de tortas fritas. Hola, soy Mía Gorlaghetti, de la Escuela San José de Calazón. Les voy a enseñar a hacer unas ricas tortas fritas. Se hace con agua caliente, sal gruesa, grasa y harina. Después vas mezclando para que se haga la mezcla y después empezás a amasar y las pones casi todas en un horno, en el horno. Y después les puedes poner azuquita y ya están. Eso lo puedes comer con la leche o algunos mates. Es el turno de Martina Nuara, de primero A, que nos enseña a hacer una refrescante gelatina. Hola, soy Martina Nuara, de la Escuela José Calazán, de primero A. Hoy les voy a enseñar a hacer una gelatina y ponemos el sobrecito de gelatina, le ponemos 2 tazas de agua caliente y lo revolvemos. Después le ponemos 2 tazas de agua fría y lo revolvemos otra vez, lo ponemos en la heladera, lo dejamos por algunas horitas y después lo sacamos y lo comemos. Y después, si ustedes quieren, les pueden poner frutas. También Tiziano Díaz, de primero a turno mañana, nos comparte su deliciosa receta de alfajorcito de maicena. Mi nombre es Tiziano Díaz, soy de primero A, voy a San José de Calazán y les voy a enseñar mi receta de alfajorcitos de maicena. Compramos tapitas, pero antes hay que mojar el pincel con un tarrito con leche. Bueno, después que le pongamos eso, hay que comprar dulce de leche. Y después del dulce de leche, lo giramos y le ponemos coco rallado. Les mando muchos besos. No podía faltar en este micro especial receta una rica torta. Juan Manuel Oyola, corso de tercero A del turno mañana. Y su mamá nos regala su receta. Hola a todos, me llamo Juan Manuel, soy de tercero A y les quiero compartir la receta de mi mamá. Una tarta de limón. Ingredientes: 5 huevos, 175 gramos de azúcar, 250 gramos de harina leudante, 8 mililitros de agua, 80 mililitros de agua, 60 mililitros de aceite, una pizca de sal, una cucharadita de aceite de esencia de vainilla, ralladura y jugo de limón, de un limón. Después de hacer toda esa mezcla, lo pones en un molde enmantecado y harinado de 24 centímetros y después lo metes en el horno durante 35 minutos y cuando ya esté listo, lo espolvoreas con azúcar impalpable. Los más pequeños de la escuela también nos enviaron riquísimas recetas. Martín Mortarini, de Salite de 5, turno mañana, nos explica cómo hacer bombones. Y Martino Quintana, también de Salite de 5, del turno mañana, nos enseña a hacer galletas de coco. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Martín y les quiero compartir una receta de bombones con vainilla y dulce de leche. Ingredientes: 3 vainillas, una cucharada de leche y una cucharada de dulce de leche y coco. Ahora, vamos a tener que usar los dedos para que queden las vainillas como migas y la cucharada. Le metemos la cucharada de leche y después de dulce de leche y después la mezclamos. Y después que ya hicimos todo eso, hay que armar las bolitas con las manos. Y por último, le pasamos por el coco y le pasamos por la heladera y le ponemos a la heladera por unos 10 minutitos. A sacarlos y a comer los bomboncitos. Quería hacer unas galletas de coco para la merienda. Son muy fáciles. Lleva ralladura de coco, ralladura de limón y un huevo y después azúcar y devolver y tácale del horno, hazle polmita. Eso fue todo por hoy, queridos amigos. Esperamos que hayan disfrutado y se pongan a preparar estas ricas recetas. Nos despedimos hasta la próxima emisión radio. Adiós. La escuela primaria número 69, Dr. Gabriel Carrasco, dice presente con su micro radial, emocionando las aulas. Bienvenidos a todos al micro radial de la Escuela Carrasco, emocionando las aulas, sí, incluye las aulas virtuales. Hoy presentaremos Todos somos el Bongo, comenzaremos escuchando el cuento El monstruo de los colores. El monstruo de colores. Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado raro, confuso y aturdido. No sabe muy bien qué le pasa. Tú te has vuelto a liar. No aprenderás nunca. Menudo lío que te has hecho con las emociones. Así todas revueltas no funcionan. Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su bote. Si querés, te ayudo a poner orden. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas. Y quieres compartir tu alegría con los demás. La alegría es contagiosa. Brilla como el sol, parpadea como las estrellas. La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo. Y no te apetece hacer. La rabia arde al rojo vino y es feroz como el fuego. Que quema fuerte y es difícil de apagar. Cuando estás enojado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar tu rabia en ellos. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa. Y crees que no podrás hacer lo que se te pide. El miedo es cobarde. Se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente. Te sientes en paz. La calma es tranquila, como los árboles, ligera como una hoja al viento. ¿Ves qué bien? Ya están todas en su sitio. Amarillo alegría, azul tristeza, rojo rabia, negro miedo, verde calma. Estas son tus emociones. Cada una tiene un color diferente. Pero, ¿se puede saber qué te pasa? No me canso de escuchar este cuento. ¿A vos, Uma, te gusta? Me encanta este cuento, porque yo a veces me siento como el monstruo, con todas las emociones. Sí, y sobre todo en este tiempo de cuarentena, ¿no? ¿Qué sentiste estos días? Al principio, miedo, porque no sabía qué era el virus, ni qué estaba pasando. También me puse triste cuando dejé de ver a mis compañeros y algunos familiares. Más de una vez me enojé, porque quería salir de casa y no se podía. A mí me pasó exactamente lo mismo que a vos, pero yo buscaba de pensar o de hacer cosas que me hagan sentir mejor. A mí también, jugando me ponía alegre. Leer o dibujar me calmaba bastante. Y pasar momentos con la familia, que a veces corríamos tanto y no nos veíamos, me llenaba de amor. ¿Y vos, señor? ¿Qué hacías? También, a mí me gusta mucho leer, escuchar música. Pero lo que más me llenaba de amor y de alegría era hacer las videollamadas con ustedes. Gracias, señor. Te quiero. Yo también. Espero que pronto volvamos a vernos. Ahora les contaremos algunas cosas básicas ¿qué aprendimos? Y unas curiosidades. ¿Sabías que las emociones que se nombran en el cuento se les llaman emociones básicas? ¿Sabes por qué? Porque todos nacemos con ellas, salvo el amor, que es una emoción que se aprende pero muy rápido al estar en contacto con mamá o quien cumpla esa función. También son emociones básicas el asco y la sorpresa. ¿Sabían que las emociones se originan en el cerebro y no en el corazón? Otro dato curioso es que las emociones duran tan solo 90 segundos porque al sentirlas el cerebro libera una sustancia que tarda ese tiempo en recorrer todo nuestro cuerpo. Las emociones se manifiestan en el cuerpo y son muy fáciles de reconocer, sobre todo en el rostro. Por ejemplo, sonreímos si estamos alegres. Fruncimos el ceño cuando estamos enojados. Nos brillan los ojos si sentimos amor o nos sonrojamos si algo nos da vergüenza, como los emojis. ¿Sabías que todas las emociones son buenas? Aunque algunas nos hagan sentir mejor o peor que otras, todas son como señales que nos alertan de algo. Por ejemplo, el miedo de un peligro, el enojo de una injusticia, la tristeza una pérdida. ¿Y qué podemos hacer cuando sentimos estas emociones? Primero, reconocer y pensar cómo me siento. Segundo, pensar el por qué la estoy sintiendo. Y por último, saber que la emoción va a durar todo lo que nosotros permitamos que dure. ¿Cuánto aprendimos hoy? ¿Ustedes también? Nos despedimos escuchando la canción del monstruo de colores. Los esperamos en los próximos encuentros, donde conoceremos más sobre las emociones. ¡Adiós! Vaya qué lío con las emociones que tiene el monstruo de los colores. Vaya qué lío con las emociones que tiene el monstruo de los colores. Tristeza es azul y la ira será roja siempre que te enfades tú. Vaya que lío con las emociones que tiene el monstruo de los colores. Vaya que lío con las emociones que tiene el monstruo de los colores. Rosa tu pared. Vaya que lío con las emociones que tiene el monstruo de los colores. Vaya que lío con las emociones que tiene el monstruo de los colores. Vaya que lío con las emociones que tiene el monstruo de los colores. Vaya que lío con las emociones que tiene el monstruo. Los alumnos del séptimo grado de la Escuela 1210 Luis Rulián nos regala un cuento sobre los afectos. Muy buenos días, soy la señorita Valeria Varales y junto a mi compañera Lucrecia Tarasco queremos darle la bienvenida al microradial de los chicos del séptimo grado de la Escuela número 1210 Luis Rulián de Rosario. Agradecemos este espacio a la radio Aire Libre. Hoy tenemos para compartirles un hermoso cuento que trabajamos en estos días que nos toca estar en casa cuidándonos y cuidando a nuestra familia del COVID-19. Reflexionamos y nos planteamos qué es lo que más extrañamos, dónde van a parar esos besos y abrazos que hoy no podemos dar y, como dice la autora del cuento, ¿de qué color es un beso? ¿Alguna vez se hicieron esta pregunta? Le paso la palabra a Sabina Estrada de séptimo C, que es la encargada de narrarnos el cuento. Hola, soy Sabina Estrada de la Escuela Luis Rulián 1210 de séptimo C. Les voy a leer un cuento, ¿de qué color es un beso?, del libro Algar Editorial, su autora Rocío Bonilla. ¿De qué color es un beso? Me llamo Mónica, pero todo el mundo me llama Mini Moni. Me gustan las golondrinas, regar las plantitas, ir en bicicleta y los cuentos que me cuenta mamá. Pero lo que más me gusta es pintar. ¿Podría pintar un beso? ¿De qué color será? Rojo, como la salsa de mis espaguetis. Verde, como los cocodrilos. Amarillo, como los girasoles. Marrón, como el bosque en otoño. Blanco, como la luna. Rosa, como mis pastelitos preferidos. Azul, como un chapuzón. Gris, como los elefantes, los rinocerontes y los hipopótamos. Negro, como algunas ovejas. Mamá, ¿tú sabes de qué color son los besos? Me llamo Mónica, pero todo el mundo me llama Mini Moni. Con mi bicicleta soy más rápida que el viento. Me gustan las golondrinas, los pastelitos, los cuentos que me cuenta mamá, pero sobre todo me gusta pintar. Sé pintar mariquitas rojas, cielos azules y plátanos amarillos. También sé pintar pingüinos y cohetes, pero nunca he pintado un beso. ¿De qué color será un beso? Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Sabina. Qué hermoso lo contaste. Ahora los alumnos de séptimo B y C se expresan y regalan muchos besos, abrazos y saluditos para sus familiares y compañeros. Los escuchamos con mucha atención porque seguro alguno es para vos. Hola, soy Alan Gómez, de séptimo C, turno tarde, y extraño jugar con mis compañeros. Le mando un beso a la seño Lucre y Valeria, que me hubiera gustado compartir este año con ellas. Le mando un beso blanco como las nubes a todos los fallecidos por la pandemia. Hola, mi nombre es Alexander Ledesma, mi beso es rojo porque representa el amor y la fuerza, como su color, porque un beso no depende de un color. Siempre es con amor, pasión o amistad, un beso es rojo. Hola, señor. Acá te habla Daina, te extraño mucho, espero que esta cuarentena termine para vernos y bueno, te extraño mucho y así que espero que estés muy feliz. Y lo que más me gusta de esta cuarentena es que disfrutar con mis abuelos y mi familia, te extraño mucho. Hola, mi nombre es Bruno Quiroz, soy del grado séptimo B de la escuela Luis Ruyán, 1210. Lo que más extraño es ir a la escuela porque me estoy aburriendo. Le mando un beso a todos mis compañeros porque los extraño. Para mí un beso no tiene color, tiene sentimientos, porque se siente y un beso siempre viene con un sentimiento. Y le regalaría un abrazo a mi mamá que está en el cielo. Hola, me llamo Caterine, voy a séptimo C del turno tarde de la escuela Luis Ruyán 1210. Extraño jugar con mis amigos. Y le quiero mandar un beso a la seño Vale y a la seño Lucre. Y a todos mis compañeros, los extraño mucho. Mi beso es de color rosa, por las flores. Se lo dedico a mi hermanito, que está en el cielo. Y le quiero regalar muchos abrazos. Hola, mi nombre es Cele. Voy a séptimo grado en la escuela Luis Ruyán 1210. Extraño jugar con mis compañeros. Y le quiero mandar un beso a mi compañera Nicole, porque fue una de mis mejores amigas. Para mí, un beso es de color celeste, porque es el color del cielo. Y yo le regalaría un beso y un abrazo a mi abuelo, que está fallecido y que fue a parar al cielo. Hola, ¿cómo están? Me llamo Gabriel Estrada, de la escuela Luis Ruyán, 1210. Del séptimo C. Extraño mucho a mis compañeros, jugar con ellos en el metegol. Ojalá pase todo esto rápido, así podemos vernos otra vez. Les mando un saludo y un gran abrazo. Mis besos son amarillos, como el cálido sol, y son para mi maravillosa hermana. Le regalaría un oso grande de peluche. La amo mucho. Hola, me llamo Maite López, voy a séptimo B, turno tarde, voy a la escuela Luis Rullán, 1210. Extraño a mis compañeros y le quiero dejar un beso a la seño Lucre y a la seño Vales. Besos, chau. Para mí el beso es transparente porque el beso se siente y no se ve. Quisiera regalar un cuadro con la foto de mi familia, el regalo es para mi familia. Hola, soy Milagros Alpire, de la escuela Luis Rullán de séptimo C, y lo que más extraño es jugar con mis amigas, y le mando un beso a mi compañera Nicole porque es muy buena y me comparte todo. Elegí el color blanco por las nubes y el beso por mi mamá que está en el cielo y el regalo mucho amor para mis hermanos. Hola, soy Irene Cáceres, soy de la escuela 1210. Lo extraño a toda mi amiga y le mando un beso a mi amiga Kimei, que la extraño mucho. Mis besos son de color rosa como la rosa. Quiero regalar un corazón de peluche para todas las personas que la pasan mal en la cuarentena. Hola, soy Miquel Natanael González, de séptimo B, de la escuela 1210, la Luis Rullán. De lo que extraño de la escuela sería estar con todos mis compañeros. Un beso representa el color rojo del amor. Les regalo a todos los argentinos un beso verde para que no pierdan la esperanza que todo va a estar bien. Hola, soy Nayara Gómez, voy a séptimo B, soy de la tarde y extraño a mis compañeros. Le mando un beso a la seño Vale y a la seño Lucrecia y a todos mis compañeros. Hola, soy Nicole Boé de la escuela 1210 y lo que más extraño de la escuela es a las maestras y a mis amigas, y le quiero mandar un saludo a mi amiga Nicole porque la extraño mucho y ya la quiero ver. Para mí el color de un beso es el rojo porque representa el color del amor. Quiero regalar un abrazo y un beso. Se lo quiero regalar a mi papá. Mi nombre es Nicole Sánchez, soy de la escuela Luis Rullán, 1210 de séptimo grado. Lo que más extraño es estar con mis familiares y amigos. Yo le daría un beso a mi señorita Lucrecia porque la extraño y la quiero mucho. Hola a todos, soy Sabina Estrada de la escuela Luis Rullán 1210 de séptimo C. Extraño a mis mejores amigas y compañeras, Abigail y Antonella. Extraño mucho las charlas y juegos. Espero volver a verlas. Les mando un beso grande a mis amigas y a todos mis compañeros y a las maestras. Tengo más besos de muchos colores que representan alegría, cariño, amor, felicidad. Y son para todos mis compañeros y también para todas las maestras y la escuela. Y cuando volvamos a vernos, voy a regalarles muchos abrazos, besos y cariño. Los extraño mucho a todos. Soy Santiago Rico, de séptimo E de la escuela Luis Rullán 1210. Para mí un beso sería de color rojo porque representa el símbolo de amor. Y le mando un beso a todos mis compañeros y al aseño y los extraño mucho. Hola, soy Tiago Suárez, soy de la escuela Luis Rullán 1210 de séptimo B. Lo que más extraño de la escuela es jugar a la pelota con mis amigos en el recreo. Y le mando un saludo a la aseño Lucrecia porque la extraño mucho y me hubiera gustado compartir todo el año con ella. Elijo el color rojo por el amor y el beso es para mi papá y le regalaría un corazón lleno de amor y alegría. Hola, soy Valentina de séptimo B de la escuela Luis Rullán 1210. Extraño a mis amigas y extraño a mis compañeros y compañeras. Extraño a mi señorita y extraño jugar con mis amigas. Para mí un beso es de color rojo y para mí un beso se da como una muestra de amor. Yo sé que me falta de séptimo grado el B. Y lo que extraño de la escuela son mis compañeros, mis seños y un montón de cosas más. Y los recreos. ¿Por qué? A mi compañero docente le mando un beso. Yo le mando un beso a mis seños y a mis directoras. ¿Por qué? Porque ella me da mi educación, además la quiero mucho y la educación que necesito es valorante. Porque que necesito ser alguien, tengo que conseguir trabajo y un montón de cosas más. Y sin la escuela y la educación que me dan ellos no lo voy a poder tener. ¿De qué color es un beso para vos? Para mí es de todos colores, son diferentes sentimientos que por ahí se representan con colores para algunos o para algunos no. ¿Por qué? Porque sí, porque sí no, porque vos lo sentís así, ponerle que sentís de color negro, capaz que no lo querés, y el beso ese no te representa nada, y hay muchos colores. Ponerle para algunos el rojo representa el corazón, que algunos lo representa como el amor, y es lo que más sienten. ¿Qué querés regalar? Un beso a todas las personas que amo, a las que quiero y las que son muy especiales para mí. Para mí, un beso es de color rojo, porque un beso es cálido y pacificante. Quiero regalarle un abrazo a todo el personal de la salud, porque sabemos todo el esfuerzo que dan día a día. En todo un beso de ojo, porque pienso que todo de ojo es un todazón. A ti tío te da un chorro de espada para mi mamá. Elegí el color azul por el cielo y el beso es para mi hermano Leo y le regalaría mucho chocolate. Y un beso. Para mí un beso representan todos los colores porque tiene sentimiento, sinceridad y amor. Soy la señorita Valeria. Para mí los besos son de color violeta, porque cuando recibo besos y abrazos, mis preocupaciones y tristezas se van y cambian mi energía. Extraño a mis compañeras de trabajo, a mis alumnos y a mis sobrinos. Por eso les mando muchos besos a todos ellos y decirle que pronto nos volveremos a ver. Besos voladores. Hola, soy la señora Lucrecia y para mí los besos son multicolores, porque los besos incluyen a todos y son súper diversos, igual que cada uno de nosotros. Extraño mucho a mis familiares, a mis amigos y compañeros de trabajo. Por eso les envío un beso y abrazo de oso a la distancia para cada uno. Les digo a cada uno que cuento los días para poder volver a abrazarnos y apapacharnos como antes. Besos gigantes y los súper extraño. Qué lindos estos regalitos y cuánta falta nos hace hoy para sentirnos acompañados y mimados. Hasta que nos podamos ver, no perdamos ni un solo día en abrazarnos y besarnos a través de las palabras amorosas que podemos decir a quienes amamos y queremos mucho. Seguro que esas palabras le llenarán el corazón y les va a alegrar el día. Desde aquí les mandamos un beso grande a todos y lo esperamos en el próximo encuentro del micro radial de los chicos de séptimo de la Escuela Luis Rullán. Para despedirnos, quien les habla y la señorita Lucrecia, les regalamos a toda la audiencia la canción Un Beso Redondo de la artista española Conchita. Desde ya hace un tiempo, por si los necesitas, miles de besos que he ido escondiendo. Ahora solo me queda soltarlos. Mira, atento que vienen de golpe. Verás que son enormes, miles de besos ya van corriendo y no van a dejar ni un solo hueco. Te lanzo un beso. Si los necesitas. recuerdan sus besos, besos guerreros que pueden ganar cualquier batalla. Mira, atento que vienen de golpe y pronto estallarán millones de besos. Ya van corriendo y no van a dejar ni un solo hueco. Te lanzo un beso, un beso redondo, un beso que no tiene fondo, uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo, uno con poderes nada puede detener. Un beso redondo, un beso que no tiene fondo, uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo, besos que te curan y hacen más corto el solo pueden curarte. Y una vez que te tocan, ya solo quieren quedarse. Te lanzo un beso redondo, un beso que no tiene fondo, uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo, uno con poder nada puede detener. Un beso redondo, un beso que no tiene fondo, uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo, besos con poderes nada puede detener. Un beso redondo, un beso que no tiene fondo, uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo, besos que te curan y hacen más corto el invierno. Si trabajás en alguna de las escuelas de Zona Oeste, podés pasar a buscar los cuadernos del programa Seguimos Educando. Educación inicial, educación primaria, educación secundaria, cuadernos de recreo para jugar y leer en familia. De lunes a viernes, de 9 a 13 horas, podés retirar por Virasoro y Teniente Nieta en Aire Libre, Radio Comunitaria. Y ahora, para finalizar, nos reunimos todos cerca de la radio para disfrutar otro capítulo del radioteatro Araí y el Carpincho. Hoy aprendemos un poquito más sobre los pueblos originarios. Araí y el Carpincho. Quiero bañar, no me quiero bañar, no me Araí, quiero bañar. Araí, estuviste jugando en el barro. ¿Cómo que no te vas a bañar? No podés acostarte así, hija. ¡Ufa! ¡Ufa y re ufa! Agua, agüita, llévame al río, llévame a la isla. ¡Hola, Araí! ¿Cómo estás? ¡Veo que bastante sucia! No estoy sucia, no me quiero bañar. Veo que estás como tu nombre hoy. ¿Como mi nombre? ¿Sabes que Araí quiere decir nube en lengua guaraní? No, guaranín. El guaraní es uno de los pueblos originarios que se asentó en estas islas hace unos 1000 años atrás. Venía desde las tierras donde nace el río Paraná y llegó hasta el río de la Plata. Paraná quiere decir el que une las aguas que van hacia el mar también en guaraní. ¿Y había otros pueblos en las islas? En esta zona, más que nada, estaban los chaná. Desde hace unos 2500 años atrás, en zonas de islas más lejanas, habitaban también otros pueblos. ¿Querés que vayamos a visitarlos? ¡Sí! Agua, agüita, llévame al río, llévame a la isla. ¡Llévanos 1000 años atrás! ¿Ves? ¿Cuánto más habitadas están las islas en esta época? Y sus habitantes tienen otra relación con su entorno. Cuidan y respetan a todos los seres vivos y tienen una visión del territorio en su totalidad. También conocen otras culturas, viajan a través de los ríos y hacen intercambios con otros pueblos. ¿Qué es ese canto que se escucha? En estas culturas, la palabra y el canto son sus formas de conservar la memoria, de transmitir sus mitos, leyendas, sus creencias y su religión, uniendo poesía, música, danza y sonidos de la naturaleza. Los que están cantando son guaraníes, que están celebrando la ceremonia del maíz. ¡Mira ya! ¡Hay niñas jugando! Toque mi pan, toque runderú, acá para ir en guaraní. Sí, niños y niñas cantan para aprender sobre su cultura. Y mira ya, están danzando todos juntos. Allá está el pueblo Chaná. Viven en pequeñas aldeas, cazan, pescan, recolectan frutos y cultivan maíz, calabaza y porotos. Circulan navegando en canoas hechas sobre un único tronco de timbó colorado. Ocupan terrenos altos llamados cerritos para protegerse de las crecidas del río. ¡Mira! ¡Están jugando con barro, como yo! ¡Están amasando arcillas de la isla! Los Chaná son excelentes ceramistas. Hacen ollas, platos, jarras que adornan con esculturas de animales. Tienen especial predilección por las aves. ¡Wow! Quiero hacer ollas con barro yo también. ¡Uy, viene una señora! ¡No vieron! Batecha. ¿Qué dijo? Preguntó quiénes somos. Yo soy Carpincho y ella mi amiga Araí. Venimos para conocer a tu pueblo. Donde vivimos sabemos muy poco de ustedes. ¿De dónde vienen? De acá, pero del futuro. Un Yanaugatá y una niña del futuro. Esto debe ser obra de Tijuinem. ¡Tijuinem! Es el dios que creó a los Chaná y todo lo que vive. Nos dio nuestro idioma, nuestras reglas, nos enseñó a respetar a la madre tierra. ¿Qué están haciendo con ese árbol? Estamos pidiendo permiso a la madre tierra para cortar este timbó y hacer una canoa. ¡Araí! ¡Vamos a hacer silencio! ¡Así no interrumpimos la ceremonia! Beadao. A timbolén lepo udebesui. Warre natu a abate banatia. Wandahayu nya uge beadao. Itaí, jotewi. Utaí a ti ujengo tvd. A ti uga palanumit amtiyunal. ¿Qué dijo? Madre tierra, con mucho respeto, te pido que no castigues a tu hija que necesita cortar el árbol para hacer una canoa con su fuerte tronco y con sus ramas cocinar la comida. Araí, dale que es tarde. Salí ya del agua, hija. Uy, me tengo que ir. Qué hermoso conocer los pueblos que vivieron en las islas. Qué lástima que ya no estén más. Araí, hoy viven muchos descendientes de los chanás y guaraníes en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Y los guaraníes viven en muchos lugares de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. ¡Qué bueno! ¡Me voy! Agua, agüita, llévame del río, llévame a casita. ¡Chao! ¡Hasta pronto! ¿Le sacaste todo el barro ya, hija? No es barro, es arcilla. Y los chanas lo usan para hacer ollas. ¡Es muy importante! ¡Arcilla y chanar ahí! ¿Qué es todo esto? ¿De dónde sacas todo eso? Vamos a dormir. Araí y el Carpincho, radioteatro infantil realizado por Taller Ecologista en el marco del programa Humedales sin Fronteras. Actores: Francesca Battistelli, Diego Horacio Josami, Luciana Vázquez, Evangelina Jaime. Temas musicales: El Tero de Ernesto Montiel y grabaciones de Aldea en Vía Guaraníes de Misiones y Paraguay. Músicos: Marcos Montes, acordeón; Diego Rada, contrabajo; Andrés Dean, guitarra y arreglos. Guión, producción y dirección general: Florencia Ruiz Ferretti, tallerecologista.org.ar.